fire, wow, wow. Help otro. Remix. Yala. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darnos candela. Pegadito ahí, ahí. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí, vamos a darnos candela. Pegadito ahí. Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal. Se le ve tan rico el labial, ¿será que la invito a bailar? Pa' pegarme por detrás y dale buen brutal. Me saca el instinto animal, es como una sirena en el mar. En la arena la voy a acostar y bajo la luna llena le hago una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a sola. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Ya lo que buena tú estás con tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu bum bum bum bum. Cuando yo te choco mami tum tum tum tum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum brum brum brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur y grita woo woo woo con actitud. Sorry, voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca es lo que siento yo cuando ella me toca. He sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Púa. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo bacano. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Fue yo. Es una vaina ratata. Now wait. El potro Álvarez, estrella de barrio, estrella de barrio.